Lo que el ministro de Trabajo ha planteado es que nosotros consideramos que la inflación de este año va a estar en torno a los 25 puntos, que no quiere decir que estamos planteando un techo a las paritarias. Lo que estamos planteando es un indicador, en todo caso, de dónde creemos que va a estar la inflación, dónde están los objetivos, que puede ser menos que eso incluso. Lo que falta ahora es avanzar un paso más en la discusión para que efectivamente las expectativas se ordenen, como decía el jefe de gabinete, en torno del 25%, que no es, para aclarar por algunas declaraciones que hubo por allí, no es una medida, es una pauta en la que nosotros creemos, y si nosotros creemos y hacemos las cosas bien, todas las otras pautas debieran ordenarse en ese sentido, entre 20 y 25% para este año.